bastantes voces discrepantes con la actuación del gobierno municipal. Joseba Vivanco, ¿qué tal? Bien. Egunon. Bueno, se va pasando el frío ya por ahí, ¿no? Sí. Bueno, fresco hace, pero bueno, se pasa bien porque es frío seco, o sea que... Bueno. Lo malo que tenemos aquí es la humedad, más que el frío. Bueno, es lo que toca en esta época. Donde no pasaron frío fue en el pleno de ayer, por lo que veo, porque hubo cierta contestación, no solo de los concejales de la coalición Bildu, sino también del Partido Popular, incluso de algunos vecinos, ¿no? Por el asunto de los recortes en algunas partidas y mantenimiento de otras, incluso para empresas que no tienen nada que ver con la Villa Archiniega. Hombre, pues la verdad que frío, ¿no? Fuera estaba venga venga a nevar, echando trapos, pero la verdad es que el ambiente del pleno fue bastante... bastante caluroso, ¿no? Y la verdad que sí, fue un pleno, son 2 horas y media prácticamente de pleno, en el que, bueno, en principio no había más que la aprobación del acta de la sesión anterior, el nombramiento de un nuevo concejal del PNV en sustitución de otro que lo ha dejado, unos decretos de alcaldía y ruegos y preguntas, o sea que un pleno que si cualquiera que lo ve, bueno, pues no parece que vaya mucho, pues al final... La verdad es que dio bastante para sí y fue bastante, pues eso, vistoso e ilustrativo de, pues bueno, de la gestión que está llevando el PNV en el ayuntamiento. A nosotros, por lo que nos toca, lo que estamos viendo en estos meses, pero nos da la impresión y por lo que parece que, bueno, es un poco la gestión última de estos últimos 4, casi 5 años. Volvieron a criticar lo que calificaron ustedes de ineficacia en la gestión municipal y sobre todo los recortes, ¿no? Por ejemplo, ya hemos comentado anteriormente, días antes, lo del mercado de antaño, pero ha llegado también la tijera y de qué forma al Museo Etnográfico, tanto que parece que peligra la continuidad. Sí, hombre, la verdad es que sorprendió un poco. Curiosamente, por ejemplo, es decir... Se dio cuenta de los decretos sin más, tampoco se leyó ese decreto de prórroga del presupuesto que incluía la eliminación de partidas para este 2012 y el recorte para otras, y fue ahí donde, bueno, pues un poco alzamos la voz. También hubo entre el público representación de la asociación Artea, que gestiona el museo, y sobre todo ellos fueron mucho más claros que nosotros, ¿no? Porque al final eran los directamente afectados y, vamos, claramente, pues bueno, abroncaron, por decirlo de alguna manera, al equipo de gobierno responsabilizándoles de lo que pueda pasar con el museo. Es decir, no ya solo lo que es el cierre del propio museo, pues porque el recorte es enorme para el funcionamiento del museo, sino que se pone en peligro los puestos de trabajo de las personas que están allí. O sea, eso es lo que le plantearon, y por nuestra parte, sobre todo, lo que hicimos hincapié es que, es decir, se aprueba ese recorte para el Museo Etnográfico de unos 40.000 euros a primeros de enero. Es decir, el decreto está firmado por alcaldía a primeros de enero y la gente que lleva el museo se entera el día antes del pleno de que les viene ese recorte, y el equipo de gobierno les convoca para después del pleno. Es decir, si el pleno era a las 9:30, les convoca a una reunión a las 11:30. Suponemos que para decirles que les van a recortar, y, o sea, una cosa que no entendemos nadie, ¿no? Es decir, lo que refleja un poco, pues, cómo se viene funcionando. Más allá de que haya que la gente, supongo que entenderá que hay que hacer recortes porque no hay dinero y estamos en crisis, pero es que las cosas no se pueden hacer así. Bueno, recortes que llegan, recortes para todos, pero siempre desde el Ayuntamiento de Archiniega, ¿y por qué será? Es una coincidencia, no sé si porque, no sé, cuál es la razón, ¿eh? Seguramente que la sé y a lo mejor me la callo, pero a una conocida emisora de radio le siguen manteniendo las prebendas. Hombre, a nosotros sí que nos llamó la atención en esos recortes, en ese decreto en el que vienen recortes de partidas. Hombre, lo primero que nos llamó la atención y que se lo hicimos también ver en el pleno, es decir, o sea, se recortan partidas por todos los lados y, por ejemplo, sí que mantenemos las dietas que recibimos los concejales por asistir a comisiones, a juntas de portavoces o a los plenos. Es decir, es un dinero, una cantidad bastante importante, por lo que vimos del año pasado. es una cantidad bastante importante, pero eso sí se mantiene. Sí se mantiene, por ejemplo, 5.500 euros para la revista municipal. Es decir, algo que tampoco entendemos en un tiempo de crisis, ¿no? Y sí se mantiene, como decías, por ejemplo, 2.000 euros creo que son para publicidad en una emisora de radio, ¿no? Que no lo entendemos tampoco. Nosotros ya le habíamos, hace dos meses ya, hombre, ya le planteamos que si hay que hacer recortes habrá que empezar por cosas y una, por ejemplo, de ellas, cuando vimos la factura que había, por ejemplo, de esta publicidad en una emisora de radio. La alcaldesa nos planteó que sí, que estaba más o menos de acuerdo, incluso envió una carta a esta emisora de radio, una carta un poco confusa sobre si sí, si no seguía esa financiación. Nosotros preguntamos en el pleno de enero, se nos dijo como que no, y resulta que vemos en la partida que, bueno, esa financiación para publicidad baja de 3.000 y algo euros a 2.000 euros, es decir, que se mantiene esa financiación. O sea, algo que no entendemos en tiempos de crisis cuando están recortando partidas, ¿no? Entonces, pues es eso, que seguimos sin entender cómo se funciona. Bueno, seguramente que aquí no va a salir, pero seguro que los oyentes que no son tontos entienden por qué se mantiene. Bueno, y en fin, habrá que preguntar a los del museo cuál es la, en fin, qué es lo que van a hacer. Sabemos que se han reunido después de anunciar estas medidas, pero no sabemos si va a haber algún cambio porque los presupuestos son prorrogados, pero me imagino que de un momento a otro presentarán los presupuestos de 2012. Quizás las partidas se puedan ampliar o se pueda cambiar, ¿no? Algo. Hombre, la respuesta un poco que ha dado el PNV es que bueno, que es una prórroga, y que esperan en uno o dos meses pues tener aprobado el presupuesto, pero una prórroga, pero que indica un poco por dónde van los tiros, ¿no? Es decir, de dónde se va a recortar y, sobre todo, lo que le insistimos en el pleno y lo que insistimos todo el tiempo. Es decir, en una época como la que estamos, de falta de dinero, de crisis, no sé, lo lógico es que hagamos las cosas un poco entre todos, que se consulte, que se plantee, y es lo que le reiteramos ayer. O sea, no puede ser que se funcione a golpe de decreto en una época como esta, ¿no? Nosotros lo vimos así, el Partido Popular también lo vio así, e incluso uno de los concejales del PNV, en un momento dado, o sea, viendo el chaparrón que les estaba viniendo encima y que no tenían por dónde salir porque no había argumentos para responder, incluso, o sea, reconoció que, bueno, que igual había que empezar un poco a dialogar más, a colaborar más, a arrimar el hombro entre todos y no de una manera que el equipo de gobierno funcione por un lado y la oposición funcionemos por otro, ¿no? Yo creo que lo reconocieron y bueno, confiamos, y así se lo dijimos, en que nosotros estamos abiertos a colaborar, como lo hemos estado desde el principio, y confiamos en que, bueno, que haya un cambio. Sí que también les planteamos que no sea un cambio de discurso para tres o cuatro meses, ¿no? Es decir, que sea para toda la legislatura. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que sucede. Sí, sí. Bueno, además hubo aparte de estas denuncias, hubo preguntas también, varias, en fin, bastantes. Pero bueno, quizás les remitimos a los oyentes al blog que tienen ustedes en Archiniega. Archiniega, no sé si es punto info, exactamente. Sí, con poner, me imagino, en el buscador Archiniega Bildu. Sí, es decir, aparece, ¿no? Ahí aparece, vamos continuamente renovándolo, informando a la gente, que es una de las cosas que también le planteamos al equipo de gobierno justo cuando empezó la legislatura, cuando nos reunimos con el PNV, les dijimos que, o sea, que nosotros, nuestra intención era intentar sacar fuera del ayuntamiento lo que se cocía en el ayuntamiento. Si eso al final molesta a quien le pueda molestar, pues bueno, es problema suyo, ¿no? Pero nosotros sí queremos que la gente se entere de las cosas que están pasando en el ayuntamiento. Es decir, si una subvención, como volvimos a ver ayer, una subvención de 3.000 euros que se ha perdido porque se mandó fuera de plazo, y esos 3.000 euros ahora los va a tener que poner el ayuntamiento cuando no tiene dinero, pues que la gente se entere también, ¿no?, de las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa página lo intentamos hacer y bueno, ahí estamos.